saber decirle que yo estoy sufriendo. Voy a decirle que no hay más que queda. Sin ella no puedo vivir.